somos muy borrachos, a otros no nos gusta jugar. Pero casi a todo el mundo nos gusta mucho bailar. Y el mayor vicio que tengo, dime compadre, ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia. Ay compadre, qué bueno es. Y el mayor vicio que tengo, dime compadre, ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia. Ay compadre, qué bueno es. A mi novia, por ejemplo, yo la conocí bailando, bailando la enamoré. Solo algún día, espero que no me deje bailando solo algún día. A ver, negro, ¿cuál es tu vicio? Mira, Javier, a mí me gusta bailar jalao. ¿Y el tuyo? Pues bailar pegao. ¡Báilele! Son muy caros. Unos somos mujeriegos y hay otros que son muy raros. Vamos a gozar la vida, si no ahora, entonces ¿cuándo? Olvidemos la tristeza y pasémosla bailando. Y el mayor vicio que tengo, dime compadre, ¿cuál es? Me gusta bailar.